emocionada. ¿Y si hacemos mermelada? Mermelada en la pandilla. Un sabor, qué maravilla. Emocionada. ¿Y si hacemos mermelada? Mermelada en la pandilla. Un sabor, qué maravilla. Y yo grito emocionada.